más, nunca más lo pudiste dejar. Y viene un gol y estalla tu corazón. Y nada importa, es un sabor que tu garganta no olvidará nunca. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Que los parió. Y ahora sí nos vamos en el Día del Periodista Deportivo a conversar con nuestro periodista deportivo de cabecera, Máximo Llano, que nos trae las novedades del último fin de semana. Estimado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. Hola, querido Juan, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bien, bien, bien, acá estamos. Saludarte, bueno, no sabíamos que era el Día del Periodista Deportivo, así que bueno, sos uno ya, ¿por qué no? Ya considerarte un periodista deportivo y saludarte por eso y que nos cuente las novedades que tengas. Bueno, bueno, muchísimas gracias por el saludo. Por lo menos lo intentamos y vamos en ese camino, querido Juan. Así sí, que bueno, pasando los saludos, vamos a lo que nos toca siempre en esta semana, lo que nos interesa. Ya están definidos los cuartos de final de la Liga Departamental de Punilla, ¿sí? Estamos hablando de la categoría masculinos, en este caso. Le recordamos a la audiencia que los dos primeros de cada zona, de la zona sur y de zona norte, clasifican directamente a semifinales, ¿sí? En este caso estamos hablando de la zona norte de Enfi de Vialemacé y de zona sur de Rumi de La Calera, que ya están clasificados a semifinal. Bien, bien. Los cuartos de final por la categoría de masculina va a ser la siguiente. El Sportivo Huerta Grande va a estar recibiendo al Sportivo Rivadavia de Villa Carlos Paz. En la misma zona va a estar recibiendo Independiente de Cosquín en su cancha y en Cosquín a Solares de Icho Cruz. Bien, esta es una de las llaves de los cuartos de final. Por el otro lado tenemos a Martín Ferreira de Malagueño recibiendo al Atlético La Falda, y el Deportivo La Calera también va a estar recibiendo de local al Club Atlético Villas Unidas, que clasificó ahí justo, pero le alcanzó para poder pasar a los cuartos de final, ¿sí? Así que repetimos, Huerta frente al Sportivo Rivadavia, Independiente de Cosquín frente a Solares de Icho Cruz, Martín Ferreira de Malagueño frente al Atlético La Falda, y el Deportivo La Calera va a estar recibiendo al CABU, al Club Atlético Villas Unidas de Villa Yardino. Bien. Te comento la categoría femenino, porque también estamos en cuartos de final, en ya instancias finales de este torneo de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, y las chicas quedaron de la siguiente manera. Tiro Federal de Cosquín va a estar enfrentando al Club Atlético Villas Unidas, y por el otro lado, 25 de mayo de la cumbre, las Patriotas van a estar recibiendo a Independiente de Cosquín, ¿sí? Por la otra zona, Deportivo La Calera va a estar enfrentando a las chicas del Pitis de Villa Carlos Paz, y el Sportivo Brasil va a estar enfrentando al Deportivo Yoxina. Por su parte, estos son los cuartos de final de la categoría femenina, querido Juan. Bien ahí, vamos las mujeres todavía. Bien, bien las chicas, acá estamos siendo defendidos Punilla Norte por Tiro Federal y de Cosquín, 25 de mayo la cumbre, Independiente y el CABU, ¿eh? Así que hacer fuerza por las chicas de Villa Yardino, que son las chicas que más cerca están, por así decirlo. Claro. Después te comento, vamos al torneo. Sí, decime. No, no, te escuchamos. Vamos al torneo regional federal amateur, si vos me lo permitís, el cual sí. El Sportivo Huerta Grande, el glorioso Sportivo Huerta Grande, está participando de manera categórica, si bien cayó frente a 9 de julio de Río Tercero 1-0 en su visita allá al sur cordobés, fue un partido bastante, bastante complicado, donde comienza a sentirse un poco más cómodo el Sportivo. Realmente le costó al equipo de Río Tercero ganarle, fue por un tanto contra cero con gol de Acosta a los 26 minutos del segundo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan fácil el Sportivo Huerta Grande como se había pensado. Ahora este domingo va a recibir en su cancha, en el Estadio Centenario, va a estar recibiendo a Municipal de Adelia María, en el cual ya te doy una primicia, es muy probable que estemos en cancha ese día, participando del equipo, participando del equipo deportivo de aquí, de todo Punilla. ¿Cuándo va a ser eso? Recordame la fecha. La fecha es este domingo. Bien. A las 16 horas, Estadio Centenario del Sportivo Huerta Grande va a recibir a Municipal de Adelia María. Lo anotamos ya entonces para la transmisión en vivo. Perfecto, esto es por la quinta fecha del torneo regional federal amateur. Todavía está con chance Huerta, ¿eh? No, con eso. Y ayer no lo escuché ni lo vi, pero me imagino que fue un partidazo, porque perder solamente 1-0 allá en Río Tercero, en el Federal A, la verdad que demasiado. No, por eso te digo que comienza a soltarse un poco el equipo de Huerta, comienza a jugar los jugadores que sabemos que tienen buen pie, comienza a dar resultados. No nos olvidemos que para este torneo en especial se le han sumado 3 jugadores, en donde también, por más que sean jugadores de un buen pie y que tengan un buen fútbol, tienen que adaptarse al equipo de Claudio Agüero, comenzar a formar parte de ese equipo y funcionalmente, bueno, eso lleva tiempo, así que nada, no se celebra una derrota, pero sí se toma de una manera un poco positiva por el hecho de que la diferencia comienza a no ser tan grande y Huerta juega. Huerta va y juega, juega acá, juega de visitante, juega de local. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no es que Huerta va a buscar el resultado, va a buscar el empate de forma temerosa, sino que el equipo va para el frente y eso también hay que celebrarlo. Tiene un estilo de juego, encontró un estilo de juego y bueno, ahora hay que respetarlo, hay que mantenerlo. Y no solo está el torneo regional, sino que inclusive está clasificado para los cuartos de final. Así que está en los dos torneos al mismo tiempo y no es nada fácil con un presupuesto tan acotado como lo tienen los clubes de nuestra liga, querido Juan. Sí, se nota que Huerta encontró ese punto de equilibrio entre aprovechar lo que se tiene de una manera eficiente, sin matarse, pero sin dejar de mantener la línea. Es decir, que con un equipo armado más o menos armónico y sólido, se le planta a lo que venga. Totalmente, y no pierde la línea de su estilo, de su juego. Sabemos que cualquiera que vaya a enfrentar al Sportivo Huerta Grande va a encontrar un juego duro, un juego bastante, por así decirlo, hasta rasposo en su momento, pero no es un equipo que no juega la pelota. Entonces eso también, a su forma, los equipos que vienen acostumbrados a jugar en canchitas todas lisitas, con pasto, de repente presentarse a modo potrero, por así decirlo, les cuesta. Y sí. Esa es la impronta que tiene Huerta, y la verdad que no es para menospreciar ese estilo de juego, porque realmente viene dándole fruto, viene dándole resultado. Maxis, te escuchamos muy bajo. Te decía que la impronta de Huerta es un estilo. Hola, ¿me escuchás? Ahí sí te escuchamos. Bien. Para terminar la idea, el estilo de Huerta es una impronta muy interesante, ya que la consigue plasmar tanto de visitante como de local. Y eso hace que el equipo de Huerta, más allá de donde juegue, sea respetado. Bien, no, por supuesto, eso ya no cabe duda. Así que bueno, cerramos el fútbol local, por así decirlo, y vamos al fútbol que nos atañe en lo que es, digamos, regional, ya te diría cordobés, el deporte provincial. Estamos hablando de instituto y de Córdoba, nada más ni nada menos. Están en instancias posibles de ascenso. Por su lado, La Gloria venció este sábado a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Domingo Perón, aquí en su cancha. Ganó 2-0 a Defensores de Belgrano, y con este resultado, luego del 0-0 allá en Buenos Aires, pudo acceder a la final del Nacional B, donde va a estar disputando frente a Estudiantes de Casero, ni más ni menos, el sábado que viene, Por el segundo ascenso a primera, por el segundo ascenso a la Superliga Argentina. Así que se celebra también estos resultados de Instituto de la Gloria, que si no fuera por un Belgrano realmente espectacular, yo creo que Instituto hubiera sido el que... Estimado, te estamos perdiendo. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahí te escuchamos bien. Bien, bien. Tenemos problemas con el teléfono. Bien. Te decía que Instituto va a estar enfrentando a Estudiantes de Caseros por la final del Nacional B este sábado, con horario a confirmar. Así que nada, tiene una posibilidad Instituto de ascender a la Superliga junto con Belgrano. Bien. Y por el otro lado, vamos a hablar del Racing cordobés, de Racing de Córdoba. También accedió a la final por el ascenso al Nacional B. Venció 2-0 a Sarmiento de Resistencia, a Sarmiento del Chaco, y logró el pase a la final por el ascenso al Nacional, donde va a estar enfrentando a Villa Mitre de Bahía Blanca, que viene ni más ni menos que dejar atrás a su clásico rival Olimpo de Bahía Blanca. Así que tenemos dos equipos cordobeses en dos finales diferentes este sábado. Atento ahí a las radios y a las televisiones. Tenemos Instituto de Estudiantes de Caseros por un ascenso a la Superliga y Racing de Córdoba enfrentando a Villa Mitre por un lugar en el Nacional B. Bien por el fútbol cordobés. Bien, bien. Excelente año. Tenemos un Talleres con final en Copa Argentina, Belgrano ascendido, es muy probable que ascienda Instituto y que Racing de Córdoba también. Así que un excelente año para el fútbol de Córdoba. Bien ahí entonces. Bien, vamos, y no sé si estás enterado, pero se juega el Mundial. Sí. Ahora estamos en año Mundial. Y sí, ¿qué falta? 2 semanas, 10 días, nada. 13 días. 13 días. 13 horas. ¿Y cómo estamos para el Mundial? Y bueno, el director técnico, Lionel Scaloni, ya presentó 32 jugadores, de los cuales van a quedar 26. La delegación argentina, acompañada por Lionel Scaloni, ya está en Qatar. Pudimos ver en diferentes medios nacionales la cantidad de cosas que está llevando la selección en equipo, preparación, ropa y demás cuestiones. Los jugadores comienzan de a poco a dejar sus equipos locales y empiezan a pensar ya a nivel mundial. Les recordamos a la audiencia que el 26 de este mes queda un amistoso todavía frente a Emiratos Árabes Unidos. Y luego de eso, querido Juan, ya después de eso, ya el 16, perdón, el 16. Luego de eso ya queda la recta final para arrancar el Mundial, que el primer partido de Argentina va a ser el 22 de noviembre a las 7:30 de la a las 7 de la mañana, y va a estar enfrentando a Arabia Saudita. Bueno, ahí estará la Argentina para ver si, como siempre, favorito la Argentina, candidata a por lo menos estar entre los primeros lugares, si esta vuelta se le da, y se le da también a Messi, que posiblemente sea ya su último Mundial. Sí, es muy probable que sea su último Mundial. Ahora, ¿cómo un análisis de esto, no? ¿Cómo el argentino tiene ganas de que sea campeón Argentina para que Messi salga campeón? Porque es como, no todo el mundo dice, bueno, ojalá se le dé a la Argentina y se le dé a Messi. Es ese deseo que todo argentino, toda Argentina tiene, más allá del título nacional, sino por una cuestión personal para ese jugador. Creo que en ese sentido ha cambiado el sentimiento para con este jugador, y bueno, yo creo que es una gran oportunidad también para que psicológicamente se nos pueda dar. No, y aparte que la oportunidad de ser campeones hoy la tenemos porque lo tenemos a Messi, otro día, al día de mañana, no sabemos. Un Messi, un Maradona no aparece todos los días. Totalmente, totalmente, y creo yo que esa es un poco la tristeza o la desilusión que tenemos. Y a su vez también la esperanza, ¿no? De decir, bueno, lo tenemos a Messi en su mejor momento, con un gran equipo, con nombres nuevos, con un director técnico que tiene una forma de jugar que no es la pelota al 10, sino que juegan todos los jugadores, Entonces el zapatazo lo puede dar cualquiera, es realmente esperanzador. Y esto a título personal, ojalá no nos pase lo que nos pasó con Bielsa, que parecía que ya habíamos ganado el Mundial antes de llegar y nos volvimos en la primera ronda. Así que, bueno, con todo ese cuidado, hay que tener con todo ese cuidado, no nos olvidemos que son 7-8 partidos y después ya está. Y después ya está. Después esperar 4 años más. Estimado, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Ah, y tengo una más cortita y al pie para felicitar al Club Conas de Villa Yardino, que acaba de salir campeón. Ayer domingo le ganó a San Nicolás Rugby Club por 28-19. Así que se campeonaron por la que es la Copa de Oro de Rugby. Así que las felicitaciones para el Club Conas de Rugby de Villa Yardino. Ahí va entonces el saludo para los Conas. Esto fue Máximo Llano con la columna deportiva La Cancha que los parió. Estimado, nos estamos encontrando. Hasta la próxima, querido Juan. Y el domingo todo el mundo al Centenario Esportivo Huerta Grande a alentar al Esportivo frente a Delia María.